comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, què tal, què tal, què tal, què tal? 6 del 6, 12 i 30, estem, en fi, exultants, eufòrics, per moltes coses. Primer perquè, en fi, tindré un dia més este encontre amb tots vosaltres, és el que ens agrada, així en la 97.7, i perquè és divendres, que és com si fora ja dissabte, unes ganes de cap de setmana... Que lo flipas, nena, que lo flipas. No sé per què este divendres és un... No sé, tenim una gana de pegar putxir. I això que ens encanta el que fem, de veritat. Però són setmanes intenses, portem setmanes intenses. Ah, Tomàs, què tal, Sílvia? Bon dia. Sí, subscribo, sí, subscribo al pie. Sí. Per a mi els divendres són millors que, millor que els dissabtes, sobretot el divendres nit. És el millor moment de la setmana per a mi. És com tato per davant. Que és de veres? Tato per davant. És un dia que sí, xulo. Divendres per la nit bonico. És el moment més fent per a mi de tota la setmana. Te retrobes en la parella, sí, no? Sí, en, sí, sí, en casa, tens els dies per davant, sí, fer sí, algun sí. Plan. És de veres com mola, com mola, com mola. Quan vaig al poble, a més, és un dia en el que hi ha en el barri on visc, es fa... És un dels barris de Gandia que fa picaeta a preu molt econòmic i te fas una tapeta i una beguda, la que vulguis, per un euret i mig o dos eurets, i se solem reunir els fills, així, amigatxos, i això és un dia xulo i hi ha molt d'ambient i tal. En fi, te gastes barat, sí, 5 eurets i ixes i és un rotllo xulo, és de veres, i ja arribes a casa en un altre d'això. Muy bien, muy bien. I en casa dels Ferrer, què feu els divendres? Divendres és bonico, eh? Ai, és el millor dia de la setmana, m'encanta. De fet, els divendres per matí normalment creuem el meu home i jo un par de whatsapps de vinga, que ja és divendres, esta noche, sofà, tal. Sí, sí, ah, i ojito. Sofà, este és el tema, sofà, arancha, però bueno... Define sofà. Bueno. No, ese moment de tranquil·litat en què te sentes un ratet, relaxat, xarres del que ha passat tota esta setmana, tal. Però bueno, jo este fin de setmana el tinc repletet, perquè esta vespre me'n vaig a una montona de temes falleros que tinc pendents i demà me'n vaig a Xàbia a descansar, a recarregar piles, a pegar-me un bany, a prendre el sol, vamos. Què és que et doneu el temps? Sí, sí, me toca fin de setmana familiar en la platja. Ai, que ara que pense que jo tinc boda avui. Avui no tindré el moment zen dissabte, tindré moment festa boda. No, bueno, està no està mal, no està mal. És una boda bonica, no? Sí. De gent volguda i disfrutarem segur. Que per cert, que la gent estarà sentint i diguent, claro, és que sois unos afortunats, treballais de lunes a viernes. Ojo, que portem molts caps de setmana treballats en l'esquena, Que jo el torn de cap de setmana. De futbol. Bueno. Però això disfrute tant ara que puc. Així no és, No. L'avantatge és de veres que tenim el privilegi que tenim és treballar en el que ens agrada. Això, sí. Això és una gran veritat. Bueno, què fa la família? Què diuen en el Facebook de la 97.7, Arantxa? Què plans fa la quadrilla per al cap de setmana? Què diuen? Mira, pues com en València Abierta avui tenim un monto de plans per al fin de setmana, jo els he preguntat a ells pues, què tenien previst. Pedro diu... Yo no tengo ningún plan, estoy sin plan y a ver si me podría tocar alguna entradita y se lo seu. No pasa nada. Vale. Y Adrián, digo, mi fin de semana va a ser completo esta noche a cenar a mi falla, el charco de Catarrocha, muy buena falla. Digo, mañana por la mañana temas estudiantiles, sábado tarde al cine, aún estoy dudando en qué peli, y el domingo comida familiar y por la tarde aún no sé, a ver qué me podéis aconsejar. ¿Pero el diumenge? Sí, li queda lliure un huequet el diumenge per la vesprada. La fira de la tomaca. Algo podrem arreglar-li. I el tema del cinema que venien també comentant, pues hem quedat com és habitual el divendres en el nostre amic Manolo Zarapico, per a que es faci la crítica, l'abans, que és el que se diu que ens recomana i que no, de la cartellera d'esta setmana, que porta un mega blockbuster en el front i és l'estrena de la nova Marvelada, la esperadíssima nova pel·li de la saga de X-Men, Días del Futuro Pasado, que per a tots els marvelians i fans del còmic portat al cine i dels efectes especials i del cine palomitero, era una estrena molt, molt, molt esperada. Vindria a ser, ens ho contarà Manolo després, una espècie de grandes èxitos de la Patrulla X, perquè es queixen tots de joves, de menys joves, de quan eren buenos, quan eren malos, quan se vuelven, quan se pitan. I és, bueno, m'han dit que és una passada, és de les recomanacions de la setmana. De tota manera, si no vos agrada este cine d'acció, hi ha una cosa que és un poc més drama romàntic, que és de la... de Dickens, de Charles Dickens. I se sap que jo... Aquesta te mola, sí, eh? Sí, a mi és que Ralph Fiennes a mi m'agrada molt. I Damunt és director també d'esta cinta i parlen de la interpretació de Ralph Fiennes i de la xiqueta esta, que ara no me'n recorde, la que també és coprotagonista. Parlen meravelles. I saps la que m'agradaria a mi? Vull veure. Una història d'amor... fu impossible, clar. Yes, yes. En l'etapa victoriana, en la que podeu imaginar-vos que... Ei, casat. Ei, casadíssim. Ei, molt joveneta. Charles Dickens. Mm. I s'enamora de la nena, i la nena d'ella. Ui, ui, che, que bonico, che, que bonico. Plans fer al cap de setmana, per exemple. Ara, quan t'arriba este temps, un dels plaers, quan t'arribes a casa, si teniu soparet, de meravella, però si no, si anem a un mercat o a una... Ara estan en disposició en pràcticament tots els supermercats, s'arriba una tomata del Perelló, però valenciana del Perelló, criada en l'arena del Perelló, en eixa terra tan especial. No se posa en la nevera, a temperatura ambient. Si vos agrada pelaeta, se pela. I si no, pues no. Se fa rodanxetes grandetes. Agarres una llanda de tonyina, que diguem en el meu poble, i per així li digueu besugo, per aquestes comarques centrals. Siga conforme siga i de la qualitat que la tingueu, tac, una miqueta de sal, oli i a la marxa. Mira, serà un luxe meravellós, això. Precisament este matí ho estàvem comentant Arantxa i jo, perquè la nostra dieta es basa, entre altres coses, en la tomata. I quan arriba este temps és que arribes a casa... I el que tu dius, a mi, mira, a mi precisament no m'agrada pelada i m'agrada en temperatura ambient. Tinc el problema que al meu home li agrada pelat i molt fresc, i a mi pense que si està fresc li mates molt el sabor. La tomata del Perelló se té que prendre de temperatura ambient i en oli d'oliva i un poquet de ventresca. Ai, ventresca, ventresca, nena, tu, caro. La niña no, és de veres que ara com fan en la cooperativa del Perelló un treball, a més és molt xulo, vos contarem la història de la cooperativa del Perelló, és una història molt bonica també, d'autoempleo, d'emprendedurisme i d'anar tots de la mà a un poble que pràcticament no n'hi ha paro, precisament per el treball que se fa en la cooperativa de cultiu, no només de la tomata del Perelló, sinó d'altres productes del camp. Però... Ui, no sé què volia dir. Semana la olla. Semana del coco, no sé. D'una cosa me'n vaig a l'altra, no ho sé. Estàs en la tomata. Estava en la tomata, no sé què volia dir. No me'n recorde. Bueno, igual té, tant fa. Este cap de setmana hi ha una superfesta en el Perelló. Aneu, ara ens contaran més detalls. No sé si heu anat algun any. És que hi ha tot el que te puguis imaginar del món de la tomata. Hi ha gelats de tomata. Hi ha, però gelats de tomata que estan boníssims. Hi ha granissat. Tomata i verdures de... tots els colors. Després te'n pots anar a pegar una volteta per l'Albufera. Bueno, ara vos contarem la Fira de la Tomata del Perelló este cap de setmana. I agarra, si te compres una caixeta allí, de categoria, de categoria. Parlant de cine, l'any que ve complirà 30 anys Cinema Jove. Caram, 30 anys Cinema Jove. Una iniciativa que amb poquets diners s'organitza de tal manera i té una difusió internacional, ajuda als joves realitzadors i, sobretot, si formes part d'esta setmana, que és la gran festa del cine en València, que serà del 20 al 27 de juny, és que estimes el cine sí o sí, perquè contactes amb la gent que fa el cine des de dins, t'expliquen com se fa. Gent que està enamorada d'este ofici de fer cine, des de l'artesania. I és una passada, que vos vaig a dir. Jo soc un gran amant del cine. És com una bambolleta, no?, dins del món negre que viu ara el món audiovisual, no?, la bambolleta i el que tu dius. És una manera d'acostar-te al cine des de la passió, la vocació que té tota la gent que es dedica dia a dia al cine. Molts dels que participen són valencians i això també és un orgull. I Rafael Maluenda, que és el seu baluart, pues vindrà i ens contarà i ens traslladarà aquesta passió i aquesta il·lusió que fa que complisca enguany 30 anys Cinema Jove. Claro que sí. També farem quatre risses i vos contarem l'ultimíssima hora dels fitxatges del València.

el Perelló, que és una meravellosa localitat al costat de l'Albufera, en una platja superagradable i en una gent de veres, és espectacular. Passeu per el Perelló, home, passeu pel Perelló, perquè este cap de setmana, ja dic, des d'avui, dissabte i diumenge, han posat en marxa la Fira de la Tomata. Al voltant de la Tomata hi ha fira gastronòmica, hi ha diversió, hi ha degustació de vins, hi ha passejos per l'Albufera, visites a la cooperativa del Perelló, tot al voltant de la, del cultiu senyer del Perelló, que durant aquests dies realment està de dolç, la Tomata del Perelló. Sí, senyor. Bueno, pues precisament del que se fa durant aquests dies en la fira i per a convidar-vos a que participeu en la fira, Vicent Villegas, que és el president de la cooperativa, hem quedat en ell este matí, pegar-li un abraç. Xavi Vicent, què tal? Com estem? Molt bé, així estem esperant a veure si el Nacho ens acompanya i ve molta gent així al poble a la fira. Arranca a les 7 de la vesprada d'avui, no? Sí, a les 7 has començat la inauguració i a partir de les 7 avui calcule que està allà a les 10 de la nit. Serà tota la vespre el mercadet i després demà ja tot el dia i diumenge també. Molt bé, de meravella. Com a producte principal, la tomata del Perelló, encara que hi ha, en fi, moltes coses que feu en la cooperativa que m'agradaria que ara me comentares. Però és que realment, Vicent, és que és una gran festa, perquè sobretot per anar en, no, en els nanos, en la família, heu fet d'activitats tot al voltant de la Fira de la Tomaca, que xe, jo us dono l'enhorabona, ja en la tercera edició, perquè, en fi, és una cita per este fi de setmana imprescindible, de veritat. Pues la veritat que sí, està la veritat molt ben muntada, n'hi ha molt d'estant, perquè enguany n'hi ha 60, han muntat també un carrer d'activitats per xiquets, en tirolines, n'hi ha kayak, bueno, n'hi ha diverses activitats perquè la gent que pugui vindre a ser la família i per almenys els xiquets que no s'avorrisquen tampoc, que no siga tot per majors, per veure la fira, comprar coses, i ja està, els xiquets per almenys que també puguen disfrutar de la fira. Perfecte. Per als nanos hi ha moltíssima activitat i un dels atractius són aquestes jornades gastronòmiques, no? Paral·leles, que diuen que n'hi ha la fira. Com se participa en les jornades gastronòmiques, diguem, en la fira gastronòmica? Tens que apuntar-te antes en el restaurant o com funciona? Bé, teòricament, a no ser que el tinguem ple, pues no. N'hi ha que anar allí, demanar el menú que està tot envoltant a la Tomaca, que és el producte del buque insignia del poble, i entonces fan menús populars a preu popular en cada restaurant. Té el seu menú i va tot entorn a la tomaca. El primer plat, el segon plat, postre. Normalment tots els productes, tots els plats duen com a ingredient la tomaca. Bueno, i a més visitar el Perelló, que este cap de setmana hi ha una quantitat de paraetes en el carrer, un ambient festiu extraordinari al costat del Parc de l'Albufera, a un pas de València. Teniu platja, teniu gastronomia bona. Jo què sé, Vicent, és que viure en el Perelló és que és un privilegi, eh? La veritat que nosaltres no ho valorem perquè ho tenim de tota la vida, des de xocotet. Però la veritat que l'entorn on estem clavats és realment una meravella. Tenim la mar, els arrossals, l'Albufera, estem dins d'un parc natural i realment per la gent que no ho conega els convidem a que vinguin i que disfruten del nostre poble. A més, jo vull donar-vos l'enhorabona al treball de la cooperativa del Perelló, que he tingut ocasió de conèixer com ho feu, com rodeu els cultius de la terra també entre els productes, diguem, típics de l'agricultura nostra, valenciana, en els productes de verdura xina, que sou exportadors de verdura xina a mig món, a Irlanda, a Anglaterra, a Alemanya, a França, envieu la verdura, ho feu de categoria. I escolta, vull donar-vos l'enhorabona perquè aquest treball, aquesta planificació de confiança, a més, per als llauradors del Perelló, és un, en fi, un exemple de com hauria de funcionar tot, de veritat. Sí, doncs pues, moltes gràcies pels agraïments. Això és fruit de molts anys i anar al llaurador fent-lo entrar en raó. Clar, per fer-lo entrar en raó està per supost que té que tindre un rendiment que valga la pena, perquè si no és molt complicat avui en dia dir-li a un llaurador que pràcticament se disca a les terres i tu planificar-li-ho tot i que faci el que tu vulguis és complicat. Però avui en dia el llaurador del Perelló està per la llavorixa i realment ha sigut el que mos pot fer que estem ahí al capdavant en la cooperativa i que siga l'empresa més forta en el poble i que realment pues, que del camp sí que se pot viure. Fent les coses ben fetes i anant tots junts, la veritat que sí que es pot viure. Pues mira, en eixa lliçó me queda d'esta xerrada que ens ha comentat el president de la cooperativa, Vicent Villegas, del camp ben organitzat, tots junts, en un projecte, en fi, en tecnologia, en distribució, ben fet, se pot viure. I en el cas del Perelló, a més, me consta que, és que a més, ho feu molt bé. Sí, pues Vicent, este cap de setmana se veurem allí i, escolta, disfrutar de la fira i d'este moment especial de l'any, que és esta reunió al voltant de la tomata del Perelló. Gràcies per atendre-nos. Moltes gràcies a vosaltres i a veure si mos veiem el cap de setmana per ací. I des d'ací, pues, convidar a tota la gent a que vinga, que passe un bon fin de setmana i nosaltres farem el possible perquè se recorde. Ja n'avant. Sí, molt bé. Un abraç, Vicent. Gràcies. Vale, gràcies. Adéu. A vosaltres. Adéu. Así es como suena lo nuevo de Antonio Barullo. El artista ganador de un Grammy Latino vuelve con un disco majestuoso, elegante y universal. Viví reúne las historias y melodías más brillantes de un artista único. Antonio Barullo, disco ya a la venta en iTunes, plataformas digitales y puntos habituales. Compra tus regalos en la tienda más genuina de Valencia. Bee and Twins, bisutería, bolsos, regalos y todos los complementos en Bee and Twins, calle San Vicente 59. Bee and Twins, tu tienda estrella en Valencia. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Horno y Pastelería del Sol les ofrece desde 1940 una gran variedad de panes caseros, pan quemados, escudellaes, tortas de pasas y nueces, exquisitas pastas cocas y pizzas saladas. Exquisito todo, tartas personalizadas. Estamos en calle Cazadores 1, justo detrás del Mercado del Perelló, Valencia. Para realizar todo tipo de encargos, llámanos al 96-177-0017. Horno y Pastelería del Sol, El Perelló. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Tinc curiositat per saber com puc muntar-me entre la família i en els xiquets i això, en fi, en nebodets, en la quadrilla, la patrulla a tierra. Tu, què tenim que fer per a fer una patrulla a tierra? Home, ara ens ho explicaran, però és una celebració molt particular, familiar, sobretot per a que els nanos també prenguin consciència de la importància de preservar un tresor que és este planeta en el que vivim. Preservar el medi ambient. El diumenge es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i es fa en el Bioparc, els amics de Bioparc ho fan, en fi, d'una manera especial, fent aquestes patrulles a tierra a partir de les 11 del matí del diumenge. En fi, en què consisteix? Pues ara ens ho explica Isabel Martínez, que és d'allà del Bioparc, responsable del Departament d'Educació del Bioparc, precisament. Hola, Isabel, què tal? Muy buenas. Hola, Chimo, què tal? Buenas tardes. Oye, a ver, entonces yo me planto allí con los sobrinos, con los nenes de 5 a 12 años allí a las 11, y ¿cómo formamos nuestra patrulla tierra allí? Pues mira, tú vienes aquí con tus sobrinos y con los adultos que quieras, porque hay diversión para todos, y conoceréis a la Patrulla Tierra. La Patrulla Tierra está compuesta por tres superhéroes recién llegadas de otro planeta. ¡Ah, qué guapo! Sí, ellas vienen para celebrar el Día del Medio Ambiente con nosotros y ya se quedarán todo el verano para acompañarnos en Expedición África, la escuela de verano. Qué bueno. Oye, entonces, la Patrulla Tierra, estas superhéroes y heroínas, ¿qué superpoderes tienen? Te quiero decir, Isabel, es decir, claro, tienen... ¿En qué nos ayudan, digamos, a preservar el medio ambiente? Pues ellas, su misión es, como tú dices, conservar el medio ambiente, y lo que hacen es ir rescatando información de diferentes planetas. Entonces ellas van viendo qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal en distintos planetas, y van viajando de planeta en planeta para convencernos de que tenemos que conservar a los animales, a los seres vivos en general del planeta, porque vamos, sin ellos no podríamos vivir. Claro, los superpoderes de la Patrulla Tierra, claro, nosotros les tenemos que ayudar en los gestos diarios, por ejemplo, en el reciclaje, ¿no? En el día a día, lo podemos hacer, en el ahorro de agua, en muchas cosas, ¿eh? Con cualquier gesto que realmente es muy sencillo, pues bueno, estamos colaborando con la conservación del planeta y bueno, pues para eso vienen ellas, para contarnos cómo hacerlo. Bueno, oye, es el Día Mundial del Medio Ambiente, lo mejor que podemos hacer efectivamente es inculcar a los nanos en casa, a los más pequeños, pues efectivamente el tesoro que tenemos, nuestro entorno natural, nuestro planeta. ¿Y esto de alguna manera viene a ser también un avance de la escoleta de Estiu? Eso es. Ellas vienen para celebrar este día con nosotros y para invitar a todos los niños que vengan ese día a pasar con nosotros el verano en Expedición África, en nuestra escuela de verano. Resulta que ellas vienen ahora mismo de su planeta. En su planeta todos los habitantes están muy obsesionados con el arte, lo único que hacen es crear cine, crear música, crear pinturas, pero no prestan atención a los seres vivos, no prestan atención a los animales. Y ellas saben que dentro del mundo animal hay mucho arte y por eso vienen aquí al planeta Tierra a aprender el arte que podemos encontrar en el mundo animal y para transmitírselo a los habitantes de su planeta después. Oye, pues es a partir de las 11 de la mañana. Yo invito al personal a que conozca estas tres superheroínas de Patrulla Tierra y vaya al Biopark, por supuesto, con los nanos. Y bueno, y vivir esa previa, digamos, de la expedición África de la escoleta de Estiu del Biopark. Os mando un beso muy fuerte a todos los que trabajáis en Biopark. Isabel, gracias por estar otro con nosotros. Para ti. Muchas gracias, Timo. Vuelve al Teatro Olimpia la nueva aventura de Mellizos. Dos caras duras en crisis, con Bertín Osborne y Paco Arévalo. Tres únicos días, 6, 7 y 8 de junio. Dos caras duras en crisis, en el Teatro Olimpia. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe y el Patronato Local de Turismo organizan la cuarta ruta de la tapa Ciudad de Segorbe. 17 establecimientos donde podrás saborear las mejores y más típicas tapas de Segorbe a un precio increíble. Tapa más bebida por solo 2,50 euros. Cumplimenta dos tapaportes de 6 locales distintos y consigue tu regalo. Ven a Segorbe del 1 de mayo al 15 de junio y saboreanos. Casa Jerónimo es uno de los bares-restaurantes más conocidos de este pueblo marinero. El Perelló, todo un clásico. Cocina valenciana con toda su variedad en arroces, destacando el arroz amb carranc, excelentes carnes y pescados de primera calidad. Cuenta con amplios salones para disfrutar de una cocina más elaborada y personal. Abierto todos los días del año, excepto los miércoles. Estamos en Avenida Narciso Monturiol, número 6, El Perelló. Valencia. Reservas al 96 177 10 11. Este sábado Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 9 menos 10 de la noche, segundo partido de las semifinales del playoff por el título, Valencia Básquet Barcelona. Vive el partido con la coordinación de César Molins, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez y Tony Ferrer. Este sábado desde las 9 menos 10 de la noche, Super Básquet en la 97.7 Radio. Valencia Básquet, Barcelona. Servicios informativos. Hola, César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. El Tribunal Superior de Justicia demana que Bárcenas declare de nou sobre el finançament il·legal o incorrecte del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Ho ha demanat el jutge del cas Gürtel en València. Sí, a més aixina la sol·licitud de la Fiscalia. A més, ha proposat la Fiscalia que aquesta declaració siga per videoconferència per tal d'evitar despeses a les arques públiques. I és que ja que recordar que el tesorer i exsenador del PP està imputat en aquesta causa, està en presó provisional al centre penitenciari de Soto del Real, de Madrid. El jutge també ha establit que la secretària judicial pues, duga a terme el més pronte possible les gestions oportunes per tal de fixar la data d'esta declaració, ja que recordar que Lluís Bárcenas ja va declarar com a imputat el 22 de maig de 2012 al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, encara que en aquesta compareixença només va contestar a les preguntes de l'instructor, del fiscal i del seu propi advocat. Es va negar a contestar a l'acusació, al PSP, bàsicament. Hisenda proposa multar en 120 euros a Radio Televisió Valenciana. Sí, segons fonts de l'ens públic, la notificació no és ferma, esta notificació de sentència, disponen d'un termini de 15 dies per tal de presentar al·legacions, de fet han dit que van a presentar al·legacions, i el tema és que Radio Televisió Valenciana tenia que haver representat davant Hisenda el passat 20 de gener un model de l'agència tributària, el 190, pel qual les empreses, autònoms i de més obligats tributaris liquiden les retencions derivades, principalment de les nòmines dels treballadors i de les retencions de factura de professionals. Segons Radio Televisió Valenciana, presentaren aquest model dins del termini, però estava incomplet. I sent ara proposa aquesta multa de 120.000 euros. L'empresa de l'Ajuntament de València, AUNSA, condenada a pagar pels defectes constructius en dos finques per a expropiats del Cabanyal. Sí, ja que situo també als oients, els expropiats del Cabanyal van ser reallotjats en edificis que va construir l'Ajuntament de València. Bé, han eixit desperfectes les dues comunitats del carrer Beato Juan Grande de la zona del Cabanyal, pues demanen més de 32.000 euros a l'empresa AUNSA, que és el que haurà de pagar ara a estos afectats, no? Els immobles van ser edificats per això, per a acollir-los després de que s'enderrocaren aquests edificis del barri del Cabanyal. En principi, el jutjat de primera instància número 10 de València ja va condenar en octubre de 2013 a AUNSA a pagar en qualitat de promotora, no, de les vivendes, 65.000 euros a aquestes comunitats de propietaris. L'empresa va recórrer, finalment ara l'audiència torna a donar la raó als propietaris. Parlem del gasoil adulterat. Esta organització, esta xarxa que adulterava gasoil en la comunitat va defraudar 5 milions i mig en l'impost d'hidrocarburs en tota Espanya. Sí, este matí s'han detallat les qüestions d'esta operació iniciada per l'Agència Tributària en 2011. Es va dur a terme en 24 províncies, en 11 comunitats autònomes. S'ha saldat amb 98 detinguts, 52 registres, 50 inspeccions en gasolineres. Però l'operació, en la que han participat 750 agents de l'Agència Tributària, també de la Guàrdia Civil, pues, s'han bloquejat nombrosos comptes bancaris de 9 organitzacions desmantellades i s'ha incauta també més d'un milió d'euros en metàl·lic. La recontava en les seves pròpies gasolineres, monopolitzava el mercat dels hidrocarburs en la zona en la que instal·lava les gasolineres, ja que oferia el combustible a preus més barats. 5.400 graduats, més de 5.400 persones en la comunitat, fan avui les proves lliures per a l'obtenció directa del títol de graduat en ESO, l'educació secundària obligatòria. Sí, proves dirigides a majors de 18 anys. A través d'aquests exàmens, la Conselleria d'Educació vol reduir la taxa de fracàs escolar i permetre també l'accés a noves oportunitats de millora de la qualificació acadèmica i també d'inserció laboral d'aquestes persones majors de 18 anys que van deixar en el seu dia els estudis de forma prematura abans d'obtindre aquesta titulació. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La Generalitat finalitza les obres de millora de regadiu en la comarca de la Ribera. Han comptat en un pressupost de 5 milions i mig d'euros. I una inversió que ha permès la millora i la modernització de les infraestructures de regadiu de més de 800 hectàrees de la zona, beneficiarà a més de 1.200 regants en d'esta comarca. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana, diguem que és líder a dia d'avui en modernització de regadius, en més de 257.000 hectàrees de reg eficaç, el que suposa el 76% del regadiu valencià és per goteig, no? A més, diguem, l'estalvi hídric fa

falta de la firma definitiva i de presentar a Pere Lim com el nou propietari i les seues empreses, el València continua treballant, continua il·lusionant a l'afició, que d'això es tracta, i estem armant un gran equip. Estem en il·lusió, que és el que ens agrada. Professor Bau, què tal? Com està el meu Tito? Pues señor Rovira, pues ilusionado, emocionado, porque València está en marcha, que nadie piense que por una burocracia el València está parado. Tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ojo, a un jugadorazo. Ni más ni menos que a Jackson Martínez, Valencia. Como, Jackson Martínez, como Valencia. Bien se desveló, señor, en Valencia Abierta. Ahora nos iremos precisamente a la Ciudad Deportiva en compañía de Pascu Calabuch, que nos va a contar todos los detalles de la presentación de otro fichaje ilusionante. Rodrigo, ¿de qué? Porque yo les oigo en las tertulias, profesor, de Po. Como si fuera francés. Él, de Paul. Él se llama de Paul. Porque su abuelo sería mejor francés. Sí, es igual. Pero yo le voy a asesorar. Usted sabe que en Argentina, medio italiano, medio español, hay un poco son de todo. Son pelotudos en Argentina. Te iba a decir una barbaridad, pero me voy a caer porque... Vale. ¿Le puedo contar una anécdota muy rápida? Por favor, proceda. Don Mario Alberto Kempes, al cual he tenido el gusto de entrevistar ya como periodista, un día me dice, literalmente, Vicente, la concha tu madre. Y yo le pregunto, ¿y cómo sabes que mi madre se llama Concha? Le juro que es verídico, al 100%. Luego, anécdotas de la historia. 5 segundos después me enteré. De cómo era el tema. De que era la concha. Bueno, este hombre se llama De Paul, así mismo nosotros le vamos a reconvertir en De Paul y le vamos a llevar al altar... Con San Vicente de Paul para que reivindique, bueno, un puesto en el equipo titular. Aquí en Valencia Abierta lo dijo Salvo. Menudo pedazo de delantera con Rodrigo, con Jackson, si viene, y con Alcácer. No nos olvidemos de Alcácer. Oye, hay buena noticia. Y Lukaku también. Deje por la... Lukaku no lo de, no, no lo se deja. Olvide de... Es un tanque ese Lukaku. No, ese es. Podría estar de patas arriba. Pero Jackson Martínez también. Dicen que es el nuevo Drogba, este Lukaku. Es una bestia, yo lo he visto jugar. Bestia parda. Oye, y de Jackson Martínez, leo en Superdeporte con fruición el colombiano, que va a ser una de las estrellas del Mundial, yo estoy completamente convencido, aunque va a disputarle a Baca, al sevillista, el puesto en Colombia, dado que efectivamente tenemos lesionado a Falcao. Caray, eso, a Radamel Falcao. Por tanto, va a tener un papel importante. Y aparte lo definís como un 9... muy mediático, que tiene en el Oporto, que es su equipo actual, no lo olvidemos, una presencia mediática muy potente. Oye, ¿y son 30 kilos los que vale este muchacho? Está negociando, como bien desvela la portada de Super, y para que la gente se dé cuenta que una cosa es la firma y otra cosa es ir haciendo camino, hubo reunión ayer en Oporto. ¿Y quiénes se reunían? Pues ni más ni menos que el presidente del Oporto, Pinto da Costa, un personaje, ya se lo he dicho yo, un personaje. ¿Y con quién se reunió? Con Pere Lim, como lo ha rebautizado el señor Rovira, y con Jorge Méndez, que es posiblemente la persona que más manda o que más va a fichar en el Valencia del futuro. Es decir, que el Valencia está caminando, pero hay más. Super habló con el agente de Jackson Martínez, Valencia, y que dijo que está enamorado del proyecto. Pascu Calabuch está en la presentación de Rodrigo, de Paul, de Paul, de... ¡Hey, Pascu! ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con las primeras palabras del nuevo jugador del Valencia argentino, Rodrigo de Paul. Esta es la típica rueda de prensa de futbolistas que vamos todos a micrófono partido, que se dice, hay que abrirse paso a codazos. Yo voy hablando mientras dice la primera pregunta y la primera... Estoy cumpliendo un sueño. Y sorprendido por tanto movimiento. Sí. Todos sabemos que es el equipo Valencia, un equipo grande que tiene que pelear lo que juegue, así que este año es la Liga y la Copa del Rey y lo haremos por eso. El Valencia una temporada después de muchos años donde no juega Europa, pero no te hizo dudar, ¿no? No, para nada. Conozco, bueno, si bien Fabián me habló muy bien del club, Ayala, yo lo conozco y si bien había otros clubes, nunca dudé que yo tenía que venir acá. Mencionado, vean, Fabián Ayala. Fabián Ayala es su padrino. El actor, ¿eh? Sí. Y ya que estás en este momento sobre el futuro incierto que tiene ahora mismo el club. No, en ningún momento tuve incertidumbre. Tenía bien en claro lo que quería porque... porque bueno, con la llamada de Fabián, de los dirigentes y su proyecto, me convencieron con que tenía que venir acá. Y con lo que viene, que me preguntabas, hay un proyecto muy bueno que se está formando otra vez Valencia. Entonces, la verdad que a la espera de que todo lo que se dice se pueda llegar a lograr. Bueno, pues a ver si es verdad. Con toda la ilusión del mundo, viene Rodrigo de Paul. Nosotros vamos a decirle profesor de Paul, ¿no? Porque, oye, como San Vicente. Es que es como, ¿no? si yo fuera Vicente Bo. No. Bo, claro. Soy Paul. No, este es Paul. Pues de Paul. Bueno, Rodrigo, fichaje, ya está aquí en Valencia. Viene con toda la ilusión, las ganas del mundo. Y efectivamente, como ya sospechábamos, que ha venido de la mano de su Fabián Ayala. Mentor, que es el gran Fabián Ayala. Que trabaja con Rufete, ojo, que ese es el, es un señor. Departamento que Ayala no es que trabaje por libre, sino que forma parte del organigrama del Valencia Club de Fútbol. Ayer hablábamos que ibas a tener, profesor, una tarde de mucho evento y de mucha emoción. 10 años del ascenso más preciado a primera, titula Superdeporte en un titular realmente magnífico. Me gusta también el titular de Levante, 18 apellidos granotas. Bueno, en realidad yo cuento y son 20, bueno, un montón de apellidos granotas en un acto ciertamente muy emotivo, una década de aquel ascenso glorioso, profe. Bueno, un ascenso que yo creo que todos lo vivimos con un especial cariño, y yo especialmente, como soy un choto confeso, pues la gente me llamaba, que hemos ascendido, a ver si nos das la portada. Y efectivamente se la dimos, hicimos póster, hicimos especiales. Claro que sí. Presidente Kiko Catalán, que está con nosotros. Un abrazo, Presi, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, bien, disfrutando del reportaje, de la emoción que nos traslada el profe de ese acto de ayer. Qué bueno poder participar con la afición, de esos momentos que se graban a fuego en el corazón del levantinismo. Pues sí, la verdad es que yo creo que fue un día muy bonito, fue una tarde-noche donde tuvimos la suerte de reencontrarnos muchos, ¿no? De los que tuvimos también la suerte de vivir aquel día en Jerez, tan especial y tan importante para la historia del club. Yo creo que fue muy bonito y la verdad es que estas cosas las puedes trabajar desde el club con todo el cariño, con todo el respeto, con toda la ilusión, pero luego al final, si los protagonistas no te vienen, no hacen ese esfuerzo, no quieren estar, era difícil. Y la verdad es que ayer pues tuve la fortuna de que casi 20 jugadores de aquel equipo legendario pues estuvieron con nosotros y disfrutaron mucho, la verdad. Presidente, yo tengo la imagen de Preciado corriendo por el estadio Chapín, que creo que se tiró ahí a la colchoneta del salto de Pértiga, ¿no? Y se montó ahí cierto follón, y es un indudablemente una persona entrañable. Yo ¿me deja ser un poco malo? Sí. Yo ayer era el acto del 10º aniversario de Levante, y a mí me da la impresión que hubo contraprogramación desde la otra acera, porque hay que decir que lo del Levante estaba organizado con mucha más antelación. ¿Usted? Bueno, no lo sé, la verdad. Nosotros yo creo que... Sea sincero. No. Nosotros somos un club que nos sentimos muy grandes dentro de la pequeñez de este club. No por historia, pero sí por logros, ¿no? Y para nosotros el día de ayer era un día muy especial porque, como les dije a todos los que estuvieron allí, yo creo que ese fue el ascenso del sentimiento, ¿no? Yo creo que fue el verdadero ascenso, el que muchas generaciones estaban esperando a que lo que vivieron en Vallejo otros lo viviéramos, ¿no? Y yo me sentí muy muy muy orgulloso de poder celebrar eso. Nosotros no podemos celebrar título, bueno, tenemos un gran título que es la Copa de la República. Pero el gran hecho histórico, y lo definía muy bien Manolo en una rueda de prensa que le hicieron previa al partido de Jerez, dice que no hay ningún título que se pueda igualar a un ascenso a primera. Y lo decía él, fíjate, hace más de 10 años, porque la verdad es que para nosotros es algo muy grande, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más bonito es que estábamos la gran mayoría allí, que la afición pudo venir, aquella que se interesó, que los jugadores disfrutaron y que para Levante aquel día supuso un punto de inflexión muy importante. Sí, el acto desde luego resultó entrañable y la gran acogida de jugadores demuestra pues eso, que se hizo con tiempo. En la otra cena faltaron bastantes, ¿eh? Bueno, no, la verdad es que al final nosotros lo que preparamos era un documental, ¿no? Y se lleva trabajando en este documental más de 6 meses. Y al final el jugador cuando ve que el club está haciendo algo con mucho cariño, porque se han recorrido toda España en la búsqueda de esa entrevista, de que nos contara sus experiencias, pues claro, ellos han empezado a vivir el día de ayer mucho antes, ¿no? Y se han dado cuenta de que algo se estaba cociendo en el Levante para homenajearles. Y eso, pues que no, hasta el propio Reggie desde Argentina, pues se habló con una productora allí para que le grabaran y nos enviaban las imágenes. Bueno, pues nosotros tenemos una cosa, que lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Sí. Y eso al final el jugador lo percibe y fue bonito. La verdad sí. Es que fue muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de ver el documental que ya han colgado en las redes, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es una delicia y efectivamente se ve que es un trabajo no solo riguroso, sino que es cariñoso, que eso es lo que destila este Levante que usted preside. Eso es lo más bonito. Presidente, un abrazo fuerte, una enhorabuena, desde luego, por el acto. Qué bonito que además estuviera el hijo de Manolo, esa camiseta con el número 10, recordando al eterno Preciado, efectivamente. Y como titula Super, nos sumamos a eso, ¿eh? Un Preciado homenaje. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que la figura de Manolo ayer tenía que estar, estuvo muy presente, yo creo que estuvo muy presente en todos los corazones de los que estábamos allí, estuvo muy presente en todos los corazones de todo el levantinismo, porque Manolo dejó, en un año dejó mucha huella, y evidentemente la figura de Manu ayer, pues para nosotros era muy, muy importante para que él percibiera ese cariño hacia su padre, ese respeto, esa admiración. Y ese gran recuerdo que dejó entre nosotros. Presidente, aquí Chimo Rovira ya me está empujando porque yo soy muy pesado, pero le voy a cambiar un poquito el tercio. ¿Usted va a ser del Consejo Privado del Rey? Porque come con él a escondidas en Valencia. Bueno, a escondidas tampoco porque... Bueno, bueno, pero pasa como con la... comimos en un restaurante... Ya, pero Presi, pasa como las reuniones estas del Club Bilderberg. Luego no hicieron declaraciones, no se sabía lo que se estaba cociendo allí. No, bueno, yo creo que para mí fue un honor. Tuve la suerte que me invitaran a esa comida. Tuve la suerte y la fortuna de conocerle en corta distancia. Y yo creo que vamos a tener un gran rey. Felipe VI, efectivamente. Sí, yo creo que vamos a tener un gran rey. Una persona muy, muy preparada. Me sorprendió. Bueno, ha nacido para eso y desde el primer día lo prepararon, pero... afable, preocupado por los problemas. Bueno, vamos a esperar y vamos a desearle sobre todo mucha suerte. Muy bien, bueno, será el 18 o el 19 cuando tendremos el nuevo rey. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y gracias por hacernos partícipes de este 10º aniversario del ascenso más preciado del Levante Primera. Gracias, presidente. Un abrazo. Gracias. Ah, bonito. Bueno. Novedades también, aunque sea una pincelada de 30 segundos, el Valencia Basket lo vivimos ayer, fue una decepción, pero mañana hay otro partido. Mañana revancha, mañana el Valencia Basket va arriba y como dijo Peras Ubica al acabar el partido, el sábado va a ser otra cosa. Así lo esperamos porque hace falta morder más que el Barça, es mucho Barça, a ver si nos vemos en la final. Gracias, Tito. Un abrazo. Come on. Tu comunión dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos en todo dulce. Todo dulce quiere la felicidad para tus hijos y para ti. Tus hijos son lo primero, lo mejor. Dales la felicidad dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos, para tus nietos. Ellos se lo merecen todo. En todo dulce lo tenemos. Te esperamos en Quart de Poblet. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Super promoción Dormitienda. Almohada viscolástica 17,90 y solo hay 200 unidades. ¡Corre que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Carnicería Francisco Aranda, quinta generación desde 1918, corte tradicional, gran variedad de hamburguesas de sabores, carnes y embutidos de primerísima calidad, abierto todo el año, sábados, domingos y festivos inclusive. Estamos en calle Las Dunas 3, El Perelló, Valencia. Pedidos por encargo y reparto a domicilio, sin coste. Llámanos al 96-177-0015 o síguenos en Facebook, carniceriafranciscoaranda.com. El Perelló. Restaurante Nas de Suro a orillas del Mediterráneo. Amplia carta de exquisitos arroces, carnes y pescados, todo fresco del día, acompañados de deliciosas guarniciones y con una presentación muy novedosa. Restaurante Nas de Suro te ofrece un ambiente fresco y lleno de luz al lado del mar. Su calidad y servicio es excelente. Estamos en calle Isaac Peral 28, El Perelló. Reservas al 96-177-0562. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, para todos los que amamos el cine, llega un acontecimiento a la ciudad muy próximo, del 20 al 27 de junio. Un festival que además pronto cumple 30 años. Fíjate, un festival dedicado a impulsar el amor al cine, sobre todo a través de que conozcamos cuál es el trabajo del cine por dentro, de los profesionales, de los currantes del cine y especialmente de los más jóvenes, de la gente más talentosa. Bueno, pues 29 años haciendo este festival, desde luego ya merecen un reconocimiento. ¿Cómo es esta 29 edición? Bueno, pues como en el resto de las actividades, han tenido que hacer más con menos, han tenido que echar imaginación y estirar el presupuesto, que parece es como aquel que dice, no, es que este coche pues, parece que vale el doble porque lo tienes muy bien arreglado. Pues bueno, Cinema Jove hace un poco lo mismo. Es un festival que daría como que tendrían doble de presupuesto o más, pero le sacan un jugo muy especial. Y sobre todo me gusta Cinema Jove porque es un festival muy participativo, que llena las salas y que, oye, nos hace sentirnos orgullosos también de nuestro cine valenciano. Bueno, pues aquí está su director para contarnos las novedades de esta 29 edición, Rafa Maluenda, que nos ha hecho un hueco en la agenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Todo bien? Muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros. Qué lío, ¿no? Y cómo no hacer un hueco, pero si estamos deseando que llegue este momento. Genial, genial. Bueno, ya está ahí. Bueno, ahora es un momento de máxima efervescencia, preparando los últimos detalles, ¿no? Lo que se dio, ¿no? Pues con Menles Falles, el trabajo de un año, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay mucho más, ¿no? Sí, tenemos la impresión muchas veces que efectivamente es así. Nuestro trabajo sale a la vista durante los 8 días que dura el festival, pero realmente es un trabajo que se extiende a lo largo de todo el año. Y bueno, que hacemos con mucha intensidad, pero a la vez, como decía Ana Álvarez ayer en la rueda de prensa, con mucho cariño, mucho amor al cine y mucho respeto y admiración hacia los profesionales que vienen a reunirse con el público de la ciudad para poder presentarle sus nuevas películas o hablar de las antiguas. Bueno, qué guapa Ana Álvarez, qué actriz tan espectacular. Va a ser, además, estuvo en la rueda de prensa, efectivamente, como recuerda Rafa Maluenda, y además va a ser la encargada de abrir la gala de inauguración. A ver si tenemos un día ocasión de hablar con ella. En la rueda de prensa de ayer realmente dijo cosas muy, muy bonitas. Y, en fin, elogiosas para Cinema Jove, pero desde la perspectiva de alguien también tan metida en el cine como Ana Álvarez, que dice, no, vamos a ver, nosotros hacemos el trabajo para que la gente venga a vernos. O sea, si las salas no se llenan, si la gente, el público no va al cine, nuestro trabajo no tiene sentido. Y esto Cinema Jove lo consigue, ¿no? ¿Cómo lo hacéis, Rafa? Pues no lo sé. Por lo que decía Ana, probablemente es esa misma pasión por el trabajo que hacemos y en realidad un cocinero, un grupo de cocineros pueden hacer el manjar más exquisito, pero si luego eso no lo degusta a nadie, no sirve de nada, ¿no? En cualquier caso, pues me alegra mucho esta visión que tiene Ana que es una experta en el mundo de los festivales de cine, porque desde galas de inauguración y clausura a presencia en jurados internacionales, ha participado en festivales como el de Moscú, o el de San Sebastián, o el de Málaga, y que finalmente en nuestro festival, en el Festival de los Valencianos, tenga esa percepción del valor que tiene reunir a cineastas y a público en torno a esa manifestación cultural, a menudo un arte, que es el cine, que es el séptimo arte. A menudo un arte. Sí, bueno, no siempre, es verdad, Rafa. Es verdad, porque yo también tengo la impresión, no tengo la impresión de que todo lo que se filtra a través de una cámara es arte, como no todo lo que escribimos en un papel es literatura, ¿no? ni es arte, ¿no? Yo creo que el arte implica alcanzar otro estadio de conexión del artista con su tiempo, con valores y con Dios, han llegado a decir muchos críticos y muchos estudiosos de la historia del arte, ¿no? Y en ese sentido, pues las palabras de Ana además son un estímulo grande. Realmente alguien que conoce así los festivales puede hablar del valor de un festival como Cinema Jove. Un tesorito que pronto cumple 30 años, un tesoro cultural nuestro, valenciano, que además, pues eso, tiene, es un trampolín también para nuestros realizadores, para el mundo, es internacional. Bueno, y además, batiendo récords, porque me dicen que es la participación más alta de toda su historia. 270 largos y 1.400 cortos. ¿Esto es fruto de qué? ¿De que el personal se apunta porque ya es un festival muy prestigiado, o hay que currárselo? Bueno, siempre hay que currar bueno, todo, ¿no? Creo que el prestigio no se gana sin currárselo, ¿no? Otras cosas pueden ser flor de un día. Puede esto de la suerte que llega en alguna ocasión, como viene, se va, ¿no? Pero como decía Ana ayer también, Ana fue una inspiración, la verdad, y creo que nos va a dar para muchas ruedas de prensa, para muchas entrevistas, pero como decía Ana ayer, el prestigio no se compra, es un trabajo que se hace a lo largo del tiempo, con una continuidad, con una serie de profesionales que saben qué trabajo tienen entre manos y cómo cuidarlo, y realmente eso es lo que pensamos, que al final ese trabajo da fruto, y no es que pensemos que todo lo hacemos bien, y desde luego nosotros mismos, que conocemos las cocinas, somos conscientes de que, pues como todo el mundo, pues cometemos nuestros errores, y lo que ocurre es que estamos siempre prestos a subsanarlos, pero es inevitable que algo donde hay donde está implicado el género humano no se haga sin error alguno. En cualquier caso, lo que es importante es que todas las iniciativas y todo lo que se hace con una finalidad y con ese objetivo, que es el de en el que insistimos tanto, de poner en conexión al público con los cineastas, y por lo tanto esa es la cuestión al final. Y el prestigio no es por hacer algo bien puntualmente, sino por una trayectoria, y creemos que esa trayectoria es la que tira de los cineastas a nivel internacional a la hora de querer participar en el festival. Bueno, y tal es la conexión que hacéis entre el público y los cineastas, que los cineastas pueden destripar, digamos, el momento en el que están haciendo una película, en esa parte del festival que me gusta especialmente, que se llama Making Of, uh-huh, en la que va a participar un maestro, en fin, incuestionable, como es Gonzalo Suárez, y vamos a poder preguntarle, por entonces, y Gonzalo, ¿y esto? ¿Y lo otro? ¿Y cómo? ¿Y la idea? ¿Y en qué momento? ¿Y esto? ¿Y a ver el copión? ¿Y cosas técnicas? ¿O de cómo funciona el rodaje? Uh-huh. Ver el cine por dentro, bueno, verlo, vivirlo realmente. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, desde la inspiración hasta el acabado de la película. En esta sección lo que queremos habitualmente es que en un festival que centra el foco sobre cineastas nuevos, no dejemos de lado los clásicos nunca, porque son el background que todo el mundo tiene para hacer el cine que hace hoy. La tradición está ahí, inevitablemente, ya sea para continuarla o para subvertirla, como hizo la Nouvelle Vague en su momento, por ejemplo, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de que un público muy nuevo, que no tiene acceso a los clásicos, como teníamos a lo mejor los de otras generaciones, a través de solo dos canales de televisión y todos veíamos los mismos, hoy día, que eso es mucho más difícil, El festival quiere que los clásicos estén presentes porque son esenciales, y nos parece bonito no hacerlo a través de una selección que hace el propio festival, sino pedir a esos cineastas que el público admira que sean ellos quienes hagan la selección. En el caso de Gonzalo Suárez, como decías, un maestro incuestionable, autor de Remando al viento, por ejemplo, de Don Juan en los infiernos. El caso es un caso especialmente feliz porque ha hecho una selección de clásicos como El tercer hombre, como Persona de Bergman, como Con la muerte en los talones de Hitchcock, El otro de Robert Mulligan, una serie de clásicos que tiene mucha conexión con su propio universo personal, con sus propias inquietudes, con el tema del reflejo del ser humano, de la sombra del ser humano, al final del desdoblamiento de identidad o de personalidad, del tema del doble, en definitiva. Y se ve muy en conexión el cine de Gonzalo Suárez con el mundo de los clásicos que ha seleccionado para el público del festival. Y como bien decías, el lujo es poder reunirse con Gonzalo Suárez y que nos hable de todo ello, de cómo esas películas han influido en las suyas. Y bueno, estamos convencidos de que además de un encuentro con un sabio, el público va a disfrutar mucho, porque también es una persona con un gran sentido del humor y muy dado al juego, incluso en la conversación. Es, ¿no?, superlúdico, es un tío majísimo. Sí. Y seguro que tu mirada sobre el cine puede cambiar después de esas conversaciones con Gonzalo Suárez. Otra manera también de vivir y de disfrutar las películas. Estaba hablando Rafa Maluenda de los clásicos de esta edición de Cinema Jove. Hay un ciclo muy especial que es una mirada europea sobre la Gran Guerra, donde hay un puñado de películas realmente excepcionales, como Feliz Navidad o especialmente el clásico de Jean Renoir, que me parece maravilloso, La Gran Ilusión. Hay pelis muy chulas, una mirada sobre la Gran Guerra también muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que nos parecía importante no faltar a esta celebración del centenario en un momento en que además el debate sobre la construcción europea está una vez más de actualidad y encima de la mesa. Bueno, yo creo que esto es crónico siempre, el debate, ¿no? Y es saludable. Sí, los nuevos fascismos, etcétera. Sí, efectivamente. Entonces, también el sentido que tiene esa construcción común que se ha querido durante mucho tiempo y que choca con muchas contradicciones a menudo y para las que se busca un camino que no es fácil también en muchas ocasiones, ¿no? Otro de los premios... Al hilo de esto, hemos optado, en lugar de hacer, porque hay películas extraordinarias americanas o canadienses, australianas, incluso sobre la Gran Guerra, pero nosotros hemos optado por las miradas europeas, y entonces, junto a esos grandes clásicos que comentabas, como Renoir, como Monicelli con La Gran Guerra también, como otros títulos, también hemos incluido películas como La Soviética Ucrania o Florian, una producción polaca que nunca se estrenó en España de la década de los 30, entonces queda en el periodo de entreguerras, y es muy interesante ver estas películas también, que son magníficas y sin embargo no llegaron al público español. Yo creo que es uno de los premios de Cinema Jove que llega más lejos, mediáticamente, es el premio Un Futuro de Cine, ¿no? Es santo y seña también del festival, en este caso. Sí. Aura Garrido me parece una elección excelente. Pues me alegra mucho que lo veas así. Nosotros quisimos que fuera Aura porque realmente la habíamos visto en varias películas y nos llamaba la atención, pero ya nos impresionó con Stockholm, una película, como se conoce, hecha con un presupuesto pequeño pero con mucho talento por parte de su director y sus actores, donde realmente el logro de Aura, que lleva la película sobre sus hombros a lo largo de todo el metraje, es además mostrar al espectador los matices de evolución en el carácter de su personaje o en la actitud de su personaje, mejor dicho, y además mostrar los abismos insondables que tiene ese personaje. Esto, que es algo muy complicado, y más en una actriz que, por una cuestión de juventud, no tiene una larguísima experiencia detrás, ni vital ni profesional, es muy llamativo, y entonces por eso auguramos ahora un gran futuro de cine. Tirón mediático, además, es extraordinaria, es excelente, precisamente como, ¿no?, como intérprete, me parece maravillosa. Es estas actrices que sales del cine y dices, pero no era. Quiero decir, esto es verdad, es una actriz, que es Aura Garrido. Sí, que queda secundaria. Bueno, cuenta, ¿no?, el trabajo de actores tras la cámara también me parece interesante, actores muy jóvenes como Leticia Dolera y también muy mediáticos como Fede Celada o Eduardo Casanova. En fin, un programa muy completo del 20 al 27. Hay que irse anotando en la agenda, entrar en la página web de Cinema Jove para irte seleccionando los horarios. Y en fin, enhorabuena por este 29 aniversario. Estaba preguntando antes de entrar a Rafa Maluenda, a su director, que ya se deben de estar preparando, ¿no?, los fastos para el 30. Caray, cumplir 30 años en festival. Bueno, la verdad es que es una suerte, creo que para todos, ¿no? Porque nosotros concebimos el festival como un patrimonio de los valencianos, aunque es de ámbito internacional, también los valencianos están presentes y es un foro de encuentro para todos. Y es una suerte el poder llegar a celebrar 30 ediciones y yo creo que es un buen momento para echar la vista atrás y sobre todo al futuro. Echar la vista atrás yo creo que solo hay que hacerlo para saber hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues enhorabuena también a Cosmic Lab por el trabajo del cartel, que me parece también que define el espíritu precisamente del festival. Desde dentro del cine, la gente que curra por y para el cine y que ama el cine. Enhorabuena, Rafa. Nos vemos en el festival, por supuesto. Y bueno, pues Bonventi Barcanova. Muchísimas vaya muy gracias, bien. Chico. Gracias. Sabes que es tu casa, además. Un placer. Muchas gracias. Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión, más información, más cerca de ti. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Celebra con nosotros el 20 aniversario de la Asociación de Hostelería del Perelló. Feria del Tomate los días 6, 7 y 8 de junio. Ven al stand número 15 de la Asociación de Hostelería y saborea nuestras tapas, arroces y bocadillos por tan solo 1,50 euros. Por las tardes prueba nuestro refresquito o piña colada por 2 euros. La Asociación de Hostelería del Perelló ofrece la mejor oferta gastronómica y de ocio durante todo el año en pleno Parque Natural de la Albufera. Recuerda, Feria del Tomate del Perelló los días 6, 7 y 8 de junio. ¡Os esperamos! Valencia Abierta, cerca de ti. Notición, notición, notición, notición futbolístico. ¿Afecta al Valencia Club de Fútbol? Sí, ya está. Acuerdo total, Bankia y Meriton, una de las empresas de Peter Lim, para reestructurar la deuda del Valencia Club de Fútbol. Lo que faltaba. Profesor Bau, enhorabuena de nuevo por dar una exclusiva aquí y anticiparse, porque la nota es oficial de Bankia aquí en Valencia Abierta. Yo se lo agradezco en nombre del equipo y de la 97.7. Exclusivas, profesor Bau. No, exclusivas, Valencia Abierta, que dirige Chimo Rovira con Arancha, con Silvia, sí, con David. Esto es un equipo, como el Valencia del futuro. Bueno, cuéntenos, porque se trata de la notificación titular, oficial de Bankia. Titular, muy directo. Nota oficial de Bankia, que empezará a moverse por todos los sitios porque sabe que esto es como la pólvora. Bankia y Meriton acuerdan los términos para reestructurar la deuda del Valencia. La operación facilita a Bankia la recuperación de la totalidad de la financiación concedida al Valencia y su fundación. Luego, la totalidad, sin quita. Luego vendrán los analistas financieros. Pero yo estoy con Jackson Martínez, con Lukaku. Exacto. El Valencia tiene futuro y por la parte que me toca como miembro del equipo de Valencia Abierta, pues hombre, encantadísimos de haber dado en el clavo, encantadísimos de habernos mojado, encantadísimos de todas las muestras de cariño que hemos recibido a lo largo de la semana. Algunos dudaban, es lo normal, pero los buenos han estado siempre con nosotros, en nuestra espalda, eres apoyando. Eres grande, profesor, eres grande. Bueno, me gustaría solamente destacar este párrafo de la nota oficial de Bankia que anuncia los términos del acuerdo entre Meriton, la empresa de Peter Lim, y Bankia. Dice que la operación se estructura de manera que facilita al banco la recuperación total de la financiación otorgada en su día, tanto al club como a la fundación, que asciende a 320 millones de euros. Nota oficial de Bankia. Recuperación de toda la financiación otorgada al Valencia Club de Fútbol. 320 millones de euros. ¿Cómo se paga? Eso ya, a partir de ahí, que se aclaren. Mire, como dice, ya es de economistas. Como dice el señor Bonicortí, busca quita pegar. Busca quita pegar. Hasta ahora nunca nos habíamos preocupado cómo se pagaba. Mire, Mijatovic cobraba en un paraíso fiscal y no se enteró nunca nadie. Ahora estamos por eso. Jackson, el Galo, la máquina esta, a los fichajes, a armar un Gran Valencia. Gracias por devolvernos la ilusión. Pues es que vamos a hacer un equipazo, nos vamos a salir, señor Rovira. ¡Tamón! Valencia Abierta, 97.7 Radio. Bueno, qué pedazo de exclusiva. Tal como estaba saliendo del horno la nota oficial de Bankia anunciando que la venta del Valencia a la empresa de Peter Lim, Meriton Limited, ya es oficial. Bueno. Llega el momento del cine. Che, está ahí Manolo Zarapico para contarnos los estrenos de la semana. Manolo, qué contento estoy. Buen día, yo también estoy contento por lo de Bankia, por la exclusiva de Valencia Abierta y por la estrena de la semana, que también estoy muy contento. Bueno, pero qué pedazo de estrena. Es como un grandes éxitos de la Patrulla X que se dio días de futuro pasado. Profesor, sí que es difícil de creer. Me han enviado a buscarle desde el futuro, dentro de 50 años. ¿Puedes repetirme eso? Presta atención. Al principio, los centinelas solo atacaban a los mutantes. Después empezaron a atacar a todo el mundo. Pelotazo para marvelianos, Manolo, porque es como si fuera... Es una peli, es como un grandes éxitos. Es como la selección mundial de la Patrulla X, algo así, ¿no? Això és com si estigueren, és com si estigueren al pati del col·legi jugant i diguem, anem a imaginar-nos que tu eres este, tu eres l'altre, fem un megagrupo i juguem tots en la mateixa partida, no? En el mateix recreo. Pues això és el mateix, però en Bryan Singer a través de la direcció de la Patrulla X cinematogràfica. I a més te tinc que dir una cosa, la crítica, que moltes voltes en estos blockbusters no sol ser molt d'unànime, ni a qui li agrada ni a qui no li agrada, te tinc que dir que s'ha rendido a sus pies. La mejor película del verano del momento, que també és curt el estiu que portem, que no portem ni estiu estacionalment parlant, però sí cinematogràficament, i de moment és la millor blockbuster perquè és una peli palomitera però que té qualitat pels quatre costats. Diuen que és la millor peli sobre Patrulla X, que diu que arranca en els primers 10 minuts, Manolo, tinc moltes ganes de veure-la, perquè diu que els primers 10 minuts, Ximo, són espectaculars, en majúscules. Tu assegure, tu firme, i on siga precís, jo t'ho dic. Els 10 minuts inicials comença en un ritme i en una acció i en uns efectes especials. Mira que en el gènere de superherois o en el gènere fantàstic estem acostumats últimament a veure un gran efecte especial. Bueno, pues els primers 10 minuts que transcorrixen en el futur, ¿vale? en ese futur passat, ara te conté quatre sentits de lo que va la pel·lícula, i esos 10 minuts són espectaculars, això sí que t'ho dic. I de què va? Què conta? Perquè és tot el futur passat, que anem? Anem, pues mira, anem fent flashbacks i... La història, no és un flashback, és que són dues històries a la vegada, ¿eh? Una que transcorreix en un futur apocalíptic, ¿val? I quédate en lo de apocalíptic perquè té molt de que veure en com va continuar la saga, ¿eh? Perquè ja estan preparant la següent. Això és un no parar. És, han trobat que és la beta de l'or i la van a continuar excavant, ¿no? Bueno, en la película es, estem en el futur, n'hi ha un cos de robots molt roïns que es diuen Centinelas, ¿val? Que per cert els crea un roïn en tota la cara de Tyrion Lannister de Juego de Tronos, Peter Dinklage, ese qui fa del roïn de la funció. Bueno, estos robots al començament només atacaven mutants, però després acaben per assolar el planeta, ¿no? Entonces, en una tècnica que s'inventen els X-Men, pues envien la consciència de l'Obedno al passat, als anys 70, tots en pantalón de campana, ¿eh? I ahí estem per salvar el futur, n'hi ha que canviar el present. Y bueno, se chunten las dos patrullas X de las películas, la de Patrick Stewart y Ian McKellen, y la de Michael Fassbender y James McAvoy, que en esta película también tiene moltísimo protagonismo. Y bueno, en Jennifer Lawrence, en Hugh Jackman, es que ni a estreles para parar un carro. En amunt de tot, en esta película, efectes tremendos, està basat en una línia argumental de còmics, que tu saps que jo som molt comiquero, i que a mi m'agrada moltíssim, dels anys 80, que és dies del futur passat també, han canviat moltes coses del còmic, però l'han adaptat jo crec que prou bé a la gran pantalla, i és una estrena, vamos, en denominació d'origen marveliana, mutante, i com tu dius, ja... un comentari només per als fans, no? De la primera trilogia tens X-Men 1, la 2 i la 3, val? La 3 la va dirigir Brett Ratner. Bueno, pues pareix ser que per a Singer la 3 no existeix. Ahí tú deixe, perquè també n'hi ha molta controvèrsia en la 3, que és la pitjor, jo crec, de la primera trilogia, la més fluixeta, i diguem que Singer deu de pensar lo mateix, perquè ha ignorat completament. Ha passat ella, no? Ha passat ella. Bueno, moltes ganes de sentar-nos en la butaca i de disfrutar de estos días del futuro pasado, lo nou de X-Men, una especie de, bueno, de grandes éxitos, de grans moments de la Patrulla X. N'hi ha seqüència després de crèdits, que s'espera la gent. Ah, correcte, molt bé. Que anuncien la següent, exacte. Molt bé. Bueno, un poco la comèdia tontaca, però sí. Sale el perrito Pancho, el perro millonario, i sale Patricia Conde. Bueno, no sé si es la mejor película de la semana, pero va de esto. La empresa del señor Montalbán le propone convertirse en su propia marca. Calculamos unos beneficios de 10 millones de euros el primer año. Entonces, ¿firmamos los contratos? Tiene todo lo que cualquiera desearía. Bueno, pues no sé si me apasiona esto del perrito millonario, pero bueno, es una comedia que igual te gracia. Ahí está, ¿no? Moltísima promoción, una parella de marketing enorme, y bueno, el personatge conegudíssim, jo crec que per tot el món, per a qui no ho situe en la seva memòria, recordem que era el gos que buscava aquell que va comprar un dècim de la loteria que no el trobava, ¿vale? I que és que el gos s'havia pegat a fugir en tota la pasta. És que pareix mentir, Manolo, però d'aquesta campanya ja fa 10 anys. Sí. Però va ser una campanya publicitària. Però se mos va quedar gravadita, gravadeta ahí en el inconscient col·lectiu, jo crec, Pancho, vamos, el gos milionari, i ara, bueno, pues han aprofitat per fer una pel·lícula que en altres cinematografies és costum més que acceptada, no? De la pel·lícula de animals protagonistes. En gossos, en goriles, en gats, sí que se fan de tant en tant aquestes pel·lícules que agraden a un sector del públic molt concret, sobretot el públic infantil. És una pel·lícula més que orientada, jo crec, que a un públic adult. Sí, és una comèdia, molt simpàtica, en la que el gos, pues, és un gos milionari que té un secretari, que és el televisiu Ivan Massagué. Está Patricia Conde, después está Armando del Río de un multimillonario sin escrúpulos, Montalbán, que vol transformar una estrella de la industria del choguet, y bueno, hay un repartiment que también te da tres ilustres de la televisión, Alexio Doberti, Secund de la Rosa, un repartiment molt ben avillat per a aportar una comedieta sense més, on el protagonista, ja ves tu, és el gos que li ha tocat el dècim de la loteria, que jo sempre ho he dit, si me toca la loteria me passaré la vida fent el gos. Absolutament. Això ja t'ho dic jo. Pancho, el perro millonario. Bueno, si vos agrada comedieta lleugera o per anar en tota la família o teniu xiquets en casa, esta és una pel·li realment molt interessant. Ralph Fiennes darrere de la càmera i també davant de mirar Ralph Fiennes en una biopic de Charles Dickens que se diu The Invisible Woman. Ham mirava el mar en pie solo. Aprovechando una gran ola que se retiraba, él pareció abalanzarse de pronto sobre ella con un potente salto. No sé si m'agradaria tant Ralph Fiennes si no tinguera este actor, que no sé com li diuen, però la meua devoció del doblador de Ralph Fiennes en Espanya, que és una autèntica passada. Bueno, sí, què me contes d'este Invisible Woman? Bueno, pues com tu has dit, ens anem a un territori també d'època, ¿vale? En un Ralph Fiennes que es fa de... ¿Este té un nom? ¿Este home? Ralph Fiennes? Es que, país que digues. I això com se menja? Perquè es escriu Ralph Fiennes, ¿vale? Però ell diu que el seu nom és Ralph. però diu Ralph i després creguem que sabem anglès. Saps el que vull dir-te? Bueno. O sea, pues pica Ralph i ell diu que Ralph, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Bueno, Voldemort, és Voldemort. Bueno, pues una película que de Ralph Fiennes ambientada en Inglaterra en el a finals del 1800, en 1885, en un repartiment també que incluís a Felicity Jones, per cert, que a mi me m'agrada molt esta actriu i que, com tu has dit, està evocada o té molt que veure en Charles Dickens. És un projecte d'este cineasta, un cineasta molt talentós, en Ralph Fiennes, molt talentós. Està basat en una novel·la de l'escriptora londinense Claire Tomalin, val? I bo, pues arriba fent poc de ruïdo, i això que la crítica sí que ha sigut també unànime al dir que és una molt bona pel·lícula on l'essència del Dickens cinematogràfic la tens present. La veritat és que està sura en la part de biòpic, no?, perquè és una dona que entra dins de la vida de Charles Dickens. No és un relat dickensià, no, està basada en una representació d'una obra de Dickens, però bé, és jo crec que sí que traslada esa ambientació que tant ens agrada en les representacions o en les pel·lícules de l'escriptor, no, dels relats de l'escriptor, i sobretot sabent que està Ralph Fiennes al capdavant del projecte, pues li dona, és molt britànic. Absolutely, absolutely. I molt d'acord, Manol, que Felicity Jones fa un dels papers de la pel·li també és dels atractius de Invisible Woman, una de les estrenes interessants de la setmana, i Ralph Fiennes darrere de la càmera, a més fent de Charles Dickens enamorat d'una jove Kristin Scott Thomas. Bueno, pues motius tenim per anar al cine este cap de setmana, i allà en la sala oscura ens veurem, i així ens retrobem en València Abierta el pròxim divendres. Gràcies, Manolo. De res. Valencia Abierta, cerca de ti. ¿Qué tú dices? Yo estudiaba inglés en el colegio. Yo estudiaba inglés, pero a la velocidad de excuse me. Y así no te habla el tío, el tío te habla mucho más rápido. Hace poco me paró uno y me dice, ¿qué me dio? ¿De Police Station? Y digo, no tengo... Bueno, la cita es mañana, sábado, y la cita, ¿dónde es? En el Casino Cirsa, con la risa, con el monólogo, con el humor de Fernando García Torres. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahí se sube al escenario de la Chocita del Oro para contarnos humor, en fin, de no sé cuántos apellidos andaluces, pero bueno, alguno que otro, ¿no? Sí, bueno, pues yo también tengo familia navarra. Yo tengo familia de Tafalla, un pueblo de Navarra. Oye, el mezcladillo sale muy bien. Quiero decir, salmorejo con espárrago queda muy... muy apetitoso, di que sí. Oye, aquí en tu curry dice, yo me di cuenta que ya era un tío así gracioso en mi último segundo de bachillerato, que parece que lo repetiste un poco, ¿no? O sea, que eso fue lo que te abrió las puertas al estrellato, digamos, ¿no? Bueno, sí, es cuando la época de la adolescencia, que estamos todos bastante cortados, bastante avergonzados por eso, porque te cambia la voz, porque te sale pelo. Yo en el último segundo de bachillerato que hice, pues ya era el mayor de la clase y ya era el que me cogí toda la confianza y toda esta partilla, toda la vergüenza que me faltaba, y empecé a ser pues el graciosillo de la clase, y de ahí pues a los monólogos. Monólogo basado en hechos reales, esto sí, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho basarme en cosas que cotidianas, que nos hayan podido pasar a todos y para que la gente se sienta identificada. Creo que es típico, ¿no? Pero que la gente que te esté escuchando diga, eso a mí también me ha pasado, eso que está diciendo es una verdad como un templo. Aquí ahí sale tu familia, sale... No, ¿tienes perro? Estábamos hablando precisamente de Pancho, uno de los estrenos de la semana. Creo que sale tu perro también en alguna... No sé si tienes novia, en fin, vamos, que tú te expones ahí. Tengo novia. Dale. Tengo novia, y la verdad es que sí, ahora los últimos textos que estoy escribiendo es basándome mucho en la vida en pareja, la vida cuando te independizas con una mujer, lo que cambia tu vida, Y sí, y ella me ha venido a ver a los espectáculos y es la primera que estoy viendo, así que... Qué bonito, mira. Que sea tu inspiración, el maravilloso mundo sí. de la pareja, muy bien. Oye, sí, te sí, encontramos sí. el sábado, 7 es la cita en Casino Cirsa, dentro de los monólogos de la Chocita del Oro. Es a las 11 de la noche, te quiero decir, son noche buricos, para echar un rato, pero sí que las cuatro risas que vais a echar ahí, en buena compañía. Y por cierto, si no queréis colas, en la tienda online del Casino Cirsa podéis adquirir las entradas, aparte, pues eso, 24 horas del día. Oye, pues te vemos ahí en la Chocita del Oro, ¿eh? En Casino Cirsa el próximo sábado. Un abrazo fuerte, Fernando. Venga, igualmente, otro para vosotros, gracias. Ale, pues, que... que ens n'anem. A los mandos de la nave de l'Enterprise ha estat Arantxa Ferrer, de los Ferrer del Cabanyal. Besos també de Sílvia Tomàs i de tota la quadrilla. Tornem dilluns, que passeu molt feliç cap de setmana. Arriba ara la informació en César Molins i equip. Bon cap de... Au!